es elaborar alguna síntesis o algún texto, algo que podamos, no sé, llevarnos y ponerlo en diálogo con los compas. También, al hilo de eso, pues de lo que habéis estado comentando, preguntaros si, quienes estáis más puestos en el tema, habéis intentado como a mapear o a tener ideas de qué mecanismos podemos empezar a poner en marcha como para lograr una mínima eficiencia de toda esa conciencia y como toda esa voz o esa palabra en exposición. Porque bueno, entendiendo que depende todo de una estructura institucional, pues como saber si tenéis idea de qué posibilidades tenéis. A ver, primero los documentos, tenemos algunos elaborados, hay otros en elaboración. La siguiente semana vamos a lanzar el blog, habrá el comunicado de prensa. Igualmente, si la semana que viene ponéis los ojos del hito en Google, os saldrá el blog con la información. Si tenemos, estamos elaborando un documento con 10 puntos básicos, que son un poco como para simplificar el asunto. Y luego también queríamos aprovechar, es que lo hemos hecho al principio de la charla, pero claro, había menos asistencia, que animamos a todos a que os unáis a la plataforma, nos ayudéis, colaboremos. Queremos creatividad, queremos positividad, queremos hacer cosas y ser capaces de presionar todo lo que podamos. También quería decir respecto a lo que vosotros decíais, que es verdad que la hospitalidad, aún así, no está mejorada, pero sí que la presión social, con toda la campaña que se hizo de Salvemos Hospitalidad, que es anterior un poco a nosotros, que sí que al menos consiguió que se modificara, o sea que de alguna forma la presión social, por lo menos sí ejerce algún tipo de labor, sí se cambia algo, aunque sea poco, ¿no? Y luego también respecto a las acciones, hemos quedado este jueves a las 8:30 en el local de Diagonal, quien quiera que se anime, para planificar acciones de calle que queremos para darle mucha difusión para el último fin de semana de octubre. No tenemos todavía el día concretado ni nada, pero está todo abierto. Lo que se nos ocurra, cuanto más creativo mejor, cuanto más llame la atención de los medios mejor. Y las estrategias a hacer también, de momento estamos en este despertar, en este momento de la campaña de empezar, pero sí que tendremos que ir viendo cuáles son las siguientes medidas, que si ciertamente está en el Parlamento y tal, pues no lo sé, esto lo digo a nivel particular, a nivel individual, pero tal vez habrá que hablar con ciertos grupos para ver si van a presentar más enmiendas o no. Que como ha dicho el compañero, ya hay otras charlas, o sea, ya hay otras plataformas que también se están moviendo, con lo cual nosotros queremos contactar con ellos, ya lo hemos empezado a mover, para unir fuerzas y para ver cómo lo podemos hacer. Al hilo de eso, quería preguntaros también si está dentro de vuestra mirada o del imaginario de lo que habéis alcanzado como a dialogar hasta ahora, la manera que podríamos tener de comunicarnos con compas que están llegando, yendo y viniendo de fuera. A mí me parece fundamental todo esto que se está dialogando acá, pero digo fuera desde hace un tiempo. Entonces sí me parece súper importante, porque suele pasar que llega con mucho retardo la información de compañeros y compañeras que viven en otros países a miles de kilómetros y que siguen teniendo un imaginario súper desactualizado de las posibilidades y las condiciones que enfrentan al venir aquí. Entonces, no es solo como demandarlo así nomás, igual es como saber si lo estabais pensando, también como para imaginar la manera de poder colaborar en ello o apoyarlo, ¿no? Porque sí es cierto que al menos en algunos lugares de Latinoamérica, que es donde yo vivo ahora, seguimos teniendo una percepción súper distorsionada de lo que es venir acá y a qué nos enfrentamos al venir acá, los compas que no estamos regulados. Sí, te comento, es decir, hasta ahora la fase ha sido un poco más técnica, ¿no? Es decir, coger la reforma, la propuesta de reforma, ¿no? Además, los diferentes pasos, los estudiando para sacar en síntesis, espero que haya sido idealmente entendible y más o menos correcta, todo lo que el Código Penal dice para saber si estamos o no de acuerdo. No os asustéis si alguno, por favor, cuando alguno busque el blog, el No Somos Delito, no os asustéis si el texto que os aparece tiene, me parece que era 50 páginas. Ese no es a lo mejor el que os interesa. Hay uno de 50 páginas que es concretamente con todo, pero luego tenemos 10 puntos muy concretos, tenemos uno a mitad de camino, es decir, vamos a subir mucho material. Precisamente por esa cantidad de material, lo que tenemos, lo trabajado, no lo tenemos tanto pensado en hecho. Por eso, precisamente, os invitamos este jueves a ir a Diagonal a las 8:30 a decirnos qué os parece. Una vez hayáis entendido por esta pequeña charla, por lo que podéis consultar, hayáis entendido si estáis o no de acuerdo, vuestra imaginación es mucho mejor que la nuestra. Participad. Precisamente, lo que hablas tú de la transmisión internacional, tú ya eres una transmisión internacional, tenemos que encontrar. Es decir, queremos y tenemos que hacer red. Es decir, esto, cuando tú vayas a una asamblea de barrio, difúndelo. Es decir, si conoces gente que es bandera, difúndelo. Si conoces gente que tiene tendencia a hacer esa cosa tan gravosa contra la sociedad, que es tener hospitalidad con una persona que no tiene un cierto papel administrativo, dile que a lo mejor no le viene muy bien este derecho penal, que a lo mejor no es el que está buscando. Tenemos que hacer red, tenemos que hacer unión y tenemos que unirnos todos. Si queréis, yo por ejemplo yo creo que voy el martes a lo de la autónoma. No es seguro el martes. Vale, no sé si es la autónoma, no sé si es lo mismo. Hay un acto público el viernes, el 18 viernes, también en contra del Código Penal en Lavapiés. Claro, precisamente es lo que estamos diciendo. Es decir, ya el trabajo lo tenemos hecho. Ahora es cuando está empezando a surgir todo. Más o menos toda la gente que se lo ha preparado lo está sacando las conclusiones ahora. Que era una carga voluminosa. Ahora es cuando estamos haciendo charlas como esta, el jueves a las 8:30 pedimos que estéis todos los que estéis aquí con mejores ideas que nosotros, más inventivas y con mayores facilidades para ello, intentando proporcionarnos maneras de llevar esta queja, esta duda, este miedo a una acción que impida que esto sea verdad. Simplemente eso. Es decir, en cuanto a la forma que tenemos de luchar y las acciones es lo que ahora estamos empezando a trabajar, precisamente porque la campaña se ha dejado en el cuadro. Perdona, una pregunta ya. Sí. Al hilo de eso, claro, estoy un poco desde acá, pero se me ocurre que a lo mejor hay gente que se vaya informando, vaya sabiendo que hay un grupo de trabajo y los va a ir creciendo con respecto a eso, y que aunque esté aquí en Madrid, a lo mejor tampoco puede alcanzar a llegar el todo. La pregunta es si tenéis algún nivel de contacto hasta que salgan el blog y la página y así, donde sepamos que nos podemos referir para comunicarnos con preguntas o propuestas. De todas formas te digo que el blog me parece que va a salir este martes, ¿no? Es decir, que tampoco sería una gran distancia cerrar el blog, pero si no blog, sirve, si sí. Sale el correo. Es que en el blog publicaremos el correo y todo, pero es no somos delito, creo que es @gmail.com. Sí, no somos delito, @gmail.com. Es decir, ahí van dando. Cualquier cosa, claro. Nos podéis mandar ahí. ¿Con qué les puedo contactarnos? Tanto para contactarnos, para darnos ideas, no que no estéis el jueves a las 8:30 en Diagonal, como para solicitarnos. Perdona, que solo he cogido el pedazo del tocho. Quiero la visión concreta de los 10 puntos, te lo mandamos. Si hay un documento como traducido también al lenguaje común para que sea un poco más entendible. Y nada, si podéis coger e imprimir los 10 puntos y llevárselo al panadero, que lo tenga ahí presente para que todo el mundo lo vea, es que precisamente lo que necesitamos es ese movimiento. Estamos hasta ahora y ahora aquí pues hemos generado movimiento y ahora tú con tu queja interna, que supongo que la tendrás, desplázate por nosotros a donde tengas que desplazar. En el blog va a haber una parte también de bajada de documentos para que la gente pueda difundir. Muchísimas gracias. Así que si tenéis alguna duda en concreto, dejamos ya con la fiesta o lo que queráis. Sí. Lo que estoy planteando es una campaña de visitación. Y claro, yo ahora mismo, después de lo que he escuchado, yo no sé cómo será el resto, pero yo me voy a asustar. Entonces, creo que puede tener un efecto contraproducente, que es el dar más miedo a la población y paralizarla más. Entonces, yo no sé de qué modo intentar dar la información, es decir, no digo ocultarla, no hay que ocultarla, pero creo que puede tener ese efecto. ¿De qué forma se puede dar la información para no generar miedo? Porque yo me voy asustada, y si yo me voy asustada, que a lo mejor soy una persona que estoy más implicada, pues a lo mejor si le llega a mi vecina Paqui, es que se caga, perdonad, no digas tan bruta. Entonces, ¿de qué forma? No sé, que hay que darle un poco de vuelta de cómo hacer una campaña de situación, pero que no genere más miedo a la población, porque si no, a lo mejor es peor. Por ejemplo, yo alguna vez, cuando he compartido vídeos de represión, pues lo que he puesto algunas veces es lo reprimen porque nos tienen miedo, porque sí se puede. Es decir, a lo mejor dar la vuelta y decir, no, es que esta campaña que tiene el gobierno es porque sabe que vamos por el buen camino. Intentar dar la parte positiva, es decir, como saben que vamos por el buen camino, nos cortan el camino, porque con este camino se puede llegar. por lo menos dar una parte positiva, que no nos vayamos con sus cosas a casa. Es muy buena idea, pues la vamos a incorporar. ¿Tienes el jueves a las 8? No puedo, la verdad, pero no, pero es que entre las ideas de campaña y tal, todavía no hemos hablado mucho, solo comentamos en la última reunión un poquillo, y también se hablaba de hacer, o sea, en plan visibilizaciones un poco humorísticas. O sea, tipo pues poner una manta con un año de prisión, no sé qué tal, hasta hacer un pilla-pilla con un código penal, o sea, no sé, como cosas así, para no... Y yo creo que también está por una parte la ley y por otra parte la realidad. Tampoco, si estamos 2.000 personas tuteando, pues igual van a por quien quieran ir, pero no van a poder ir a por las 2.000 a la vez. O sea que también luego eso hay que... A ver cómo lo ponen en práctica, es otra... Que ojalá no lo pongan en práctica. Que es precisamente lo que tenemos que intentar evitar. Es que, claro, explicar el hecho es muy crudo, porque además derecho penal, código penal, qué susto. Pero lo que hay que hacer es intentar evitar ese derecho penal que no queremos, una vez que todavía no lo tenemos. Está claro, es decir, utilizar las armas que ahora mismo nos dejan, porque todavía no las dejan, para con ellas en la mano, precisamente, luchar porque la reforma sea, y a lo mejor ni siquiera evitar esta, sino coger otra que nosotros queramos, a ver cuántas fuerzas podemos reunir. No es una duda, porque todo esto, evidentemente luego, aunque te denuncien, es recurrible. Igual que ahora te identifican en la calle y tú lo puedes recurrir y tienes ciertas armas de defensa, también son trasladables a este nuevo código penal, esas armas de defensa que tenemos ahora. Sí, claro, es decir, pero si las armas de defensa en el proceso son las que te permite la ley, si cambia la ley, no, a lo mejor no puedes contar con ellas en el proceso, ¿no? Es decir, tú recurras lo que tú quieras, pero si la ley no te da la razón, el juez, aunque sea el del juez que está recurriendo, no te va a dar la razón porque no está. Es decir, por eso... Sí, es decir, hay muchas formas de evitar también la aplicación práctica. ¿Cuántos tuiteros van a detener este? No, la aplicación práctica puede ser dudosa, pero no quiero que en mi país esté esta norma que prohíbe la solidaridad, aunque no se aplique, es que me molesta, me parece muy fea, además porque también no. Y yo no estoy generando eso, yo no estoy generando odio antisocial, antisolidario a la sociedad, pero tampoco quiero que ella venga contra mí con eso. Y no sé, precisamente, no solo en ¿qué podemos hacer? Pero también, es que quiero intentar... queremos que no se aplique eso. ¿Pueden aplicarlo? Pues si dejamos, sí. Pues si dejamos, ahí está. Aquí la cuestión. Pero si es que más allá, el problema ya no es que haya mecanismos para defenderte más o menos. Es que como no es que cambien las penas, es que también cambian los mecanismos. Es que tú ahora si eres peligroso, pues tienes unas connotaciones que ahora mismo no. O si te consideran peligroso o que perteneces a un colectivo de tal. Son mecanismos que se introducen, conceptos indeterminados y conceptos de penalización por lo que tú eres, que ahora no están, entonces tú vas con otras cartas. O sea, vamos, yo directamente ni siquiera me plantearía qué hacer, por lo menos por ahora, cuando se aplique. O sea, me plantearía hacer cosas para que no llegue a aplicarse esto. Vamos a atender aquí la última. Entonces, si lo habéis dicho al principio, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo El trámite parlamentario, a saber, no es decir, entre que el PSOE dice, el que lo opina, el PP cambia, no sabemos. Pero claro, es decir, el problema es llegar a la gente la queja, es que nadie sabe nada. Es decir, y si sabe algo, sabe que van contra los corruptos, lo cual es muy interesante, ¿no? Es decir, a mí me venden un código penal contra los corruptos, yo lo compro perfectamente. Pero si no te están vendiendo toda la reforma que está detrás, aunque yo creo que tendría que estar boca arriba perfectamente visible, ese código penal, mucha gente que no está de acuerdo se va a quedar en su casa esperando que llegue porque qué bien que nos va a librar de los corruptos. Entonces, yo creo que ya para terminar sería eso, porque también estamos pisando un poco el tiempo a la fiesta de abajo. Sería invitaros a todos el jueves a las 8:30, como he repetido, hasta la continuación. Pero también la semana que viene a buscar en el blog que tengamos, en los blogs que no sean nuestros, en el mundo, a ver qué dice de la reforma de los corruptos, lo que queráis. Generaros información para vosotros y esparcirla. Es que no hay otra manera. Y una vez que estéis de acuerdo o no con el código penal, por favor, ayudarnos a ayudar a todo el mundo, porque este código penal no puede ser el nuestro. Y desde la Asociación Sin Papeles os queremos invitar a seguir ahora hablando y conversando todo esto, y abajo va a haber cena, regalesa y música. Pues esta es la primera parte de la convocatoria. La idea es que sigamos preguntando y hablando. Nos esperan abajo, en la parte de abajo. Y recordar también que la Asociación Sin Papeles, que hace unos años, cuando no estaba nada organizado, yo veo aquí a gente antigua y a gente nueva, y yo estaba prácticamente retirada, cuando nadie daba un duro, porque la marca no fuera delito, ¿os acordáis? Los juzgados de la que hay, nos organizamos, conseguimos entrar a la gente y conseguimos culpar eso. La situación es nefasta ahora, no tuvimos una mierda, pero si entonces pudimos organizarnos y pudimos llegar a esto, ¿por qué ahora no? Entonces yo ahora tengo que hacer algunos contactos con ellos, porque tenemos esa historia de nuestros manos otra vez que...